Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Parece ser que este fin de semana vamos a tener fútbol en Ubrique, ya lo comentábamos ayer, estábamos pendientes del horario, pero ya desde hoy la información oficial que nos llega de la Federación Andaluza de Fútbol nos comunica que habrá jornada, como en estas últimas semanas, y que en esta el Ubrique Unión Deportiva podrá jugar aquí en casa ante el conjunto del Trebujena. Cuidado, porque este equipo viene precisamente de ganar 5-0 al Chipiona, así que se espera un partido movidito. Sería puerta cerrada, siguiendo con la normativa, con las medidas de restricciones que ahora mismo están impuestas en esta situación en la que nos encontramos ahora, en este estado de alerta, en su fase 4, en la que no está permitido la presencia de público en los eventos deportivos. Lo cierto es que el horario que está establecido a día de hoy es las 12:30 del próximo domingo. Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y un partido que va a dirigir, porque ya tiene hasta designación arbitral, Iván Fernández Sánchez, junto con los jueces de línea Jesús Gil Ramírez y Luis Fernández Chacón. Como hemos dicho, ya tenemos ese horario oficial por parte de la Federación Andaluza de Fútbol. No vamos a meter la mano en fuego porque todo esto es susceptible de poder cambiarse, ¿no? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, que por ahora parece que está normalizada en cierta manera, y cómo también la interpreten los clubes y los ayuntamientos. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva ya sabemos que tiene la intención de jugar todos los partidos posibles para no cargarse el calendario allá por el próximo mes de enero, ya que todos estos partidos que se aplacen luego los tendrían que jugar casi de corrido. Lo que todavía no está claro, porque no ha dado información al respecto la Federación Andaluza de Fútbol, es lo que va a pasar con los equipos juveniles. En principio se especuló que quizás pudieran comenzar este fin de semana, el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. Eso se suponía siempre y cuando, en este caso, no se prorrogaran esas medidas esas medidas restrictivas, que como sabemos sí se han prorrogado hasta el próximo 10 de diciembre. Así que por ahora no ha hecho nada oficial, no ha comunicado horario oficial ni si se va a jugar la jornada la Federación Andaluza de Fútbol para los dos equipos juveniles del Ubrique Unión Deportiva, el juvenil A, que como saben milita en la tercera andaluza, y en el subgrupo 1, y el juvenil B, que lo hace la cuarta andaluza, en el subgrupo 7. Tampoco se sabe nada de la tercera andaluza senior gaditana, donde tenemos al Ubrique Unión Deportiva senior B. Previsto para este fin de semana tiene el partido ante el conjunto del Next Star, que es un equipo del puerto de Santa María. Pero eso en el calendario, no tiene puesto ni fecha ni hora. Hoy vamos a volver a centrarnos en el fútbol. Ayer lo hacíamos con el infantil B de Melli, hoy lo vamos a hacer con el juvenil B, que es, digamos, de los equipos de arriba en cuanto a edad, el que nos quedaba pendiente. Ya tuvimos ocasión de hablar con Mario Casillas, entrenador del señor B, y con Ángel Román, entrenador del juvenil A. El juvenil B, que en principio, con el calendario que estaba publicado por la federación desde hace ya unas cuantas meses, debería debutar este fin de semana ante el equipo pradense del Calvente. La competición empezó este pasado fin de semana, pero le tocaba jornada de descanso al Ubrique Unión Deportiva. Así que vamos a estar pendientes de si podrá debutar este fin de semana. En este caso lo haría, como decimos, en el puerto de Santa María. En este caso lo haría aquí en Ubrique. Lo haría también aquí en nuestra localidad, frente al Calvente, como decimos. Pero habrá que esperar al menos un día más para saber a ciencia cierta si las categorías juveniles pueden iniciar ya su competición. Vamos a conocer algo más sobre este juvenil B, que ya es uno de los de las novedades que presenta este año la temporada, la posibilidad de que el Ubrique Unión Deportiva cuente con dos senior y dos equipos juveniles. Por lo tanto, una de las principales atracciones es la creación de este juvenil B. Y lo vamos a hacer con la persona que este año va a dirigirlo desde el banquillo, que regrese al Ubrique Unión Deportiva. Hablamos de Darío Lima, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Darío, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué tal? Lo que deportivamente tendría que ser una temporada ilusionante se está viviendo como algo incierta, ¿no? ¿Cómo la estáis viviendo hasta el momento vosotros? Bueno, la verdad que eso es lo que tratamos cada semana, ¿no? De no perder la ilusión, de mantenernos motivados y esperando que llegue el día que empiece la competición. Y la verdad que hasta ahora pues lo estamos consiguiendo. Esperemos que no se demore mucho más. Uh-huh. En principio deberíais debutar este fin de semana según el calendario original que publicó la Federación Andaluza de Fútbol. ¿Vais a poder comenzar? ¿Se va a retrasar el inicio de la liga? ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues de momento, ayer hablando con la directiva me decían que sí, así que desde hoy a preparar ya el partido y en caso de suspenderlo, pues nada, seguiremos con nuestra atípica pretemporada y a esperar que llegue el día, pero de momento pues centrado ya en el partido del sábado. Porque claro, se establecía, digamos, esta fecha, la de hoy, la del 23 de noviembre precisamente, como la del límite, ¿no? A partir de ahí ya se podría retomar las competiciones. De hecho, vosotros, este pasado fin de semana comenzó la liga en vuestro grupo, lo que pasa que vosotros descansabais y en principio debutabais o vais a debutar este próximo fin de semana. Si no hay más noticias, eso sigue para adelante, ¿no? Así es, la semana pasada tendría que haber comenzado, pero nos tocaba descanso en la jornada 1 y teóricamente pues se comienza este fin de semana. Además, si es así, pues mejor, porque empezar descansando ya te empieza de abajo de la tabla y queda feo, ¿no? Sí. A ver si puede ser con 3 puntos. Uh-huh. Bueno, estaremos pendientes, eso ya decimos, no va a depender de los equipos, sino en todo caso dependerá de la federación, de lo que considere oportuno, porque como sabemos las medidas de movilidad se han prorrogado hasta el próximo 10 de diciembre. Aparte de todo esto, Darío, vaya proyecto bonito e ilusionante en el que te ha tocado dirigir esta temporada, este curso, ¿no? Te permite, por un lado, volver al Ubrique Unión Deportiva tras tu experiencia en los banquillos de la UEA y hacerlo pues con un equipo nuevo, totalmente nuevo. ¿Cómo se presenta todo esto para ti? Hombre, pues la verdad que sí, ¿no? Para mí siempre es especial defender los colores del Ubrique porque, vamos, desde chiquitito estaba ligado a ellos y aún estando en la UEA, pues seguía ahí siempre más ligado al senior o a cualquier equipo de otras categorías, pero la verdad que muy contento. De hecho, el grupo personalmente no conocía a los niños, a los chavales, pero el año pasado sí que me enfrentaba a ellos. Entonces era un equipo que tenía bastante estudio y bastante visto, porque ya sea por analizarlo a ellos o por analizar rivales que venían aquí a Ubrique, pues los veía casi todas las semanas. Entonces, pues la verdad que era un equipo que me gustaba bastante y para mí está siendo un lujo dirigirlo. La verdad que tanto yo como Adrián Carretero, ¿no?, que es el que me está echando un cable como segundo, pues estamos muy contentos, tanto a nivel como de compromiso, comportamiento de los chavales, como de rendimiento. Como decimos, de este proyecto todo es nuevo porque no has dirigido a este grupo con anterioridad, aunque como tú nos comentas, lo tienes estudiado. Ellos tampoco te conocen a ti como, o no te conocían a ti como entrenador. Y bueno, pues tras un mes y medio, casi 2 meses que llevaréis trabajando, ¿qué conclusiones saca? ¿Cómo es el equipo del que has cogido la rienda? Bueno, sí, prácticamente 2 meses en los que, en principio, más que centrarnos en prepararnos físicamente, nos centramos un poco en el trabajo de táctico, asimilar un poquito mejor a lo que queremos jugar, porque, bueno, tenemos un grupo que la verdad que a nivel técnico-táctico no es malo, pero es un grupo de primer año, ¿no? Entonces te puedes encontrar equipos de tercer año que pues son prácticamente tío hecho y derecho. Entonces, pues, asimilar un poco la manera de jugar para enfrentarnos a ese tipo de equipos, ¿no? Y que y que no nos cueste marcar la diferencia física que podamos tener, porque además que no somos un equipo especialmente fuerte o de personas altas, al revés, somos pequeñitos, pero bueno, así España gana un mundial, tampoco es algo que nos asuste. Y ya después sí que las últimas semanas pues nos hemos centrado un poco más en la preparación física, viendo que podía llegar el inicio de la competición. Pero la verdad que tanto tácticamente como físicamente estamos, como te decía anteriormente, muy contentos. Hay que destacar que tanto Ángel como tú se visteis con más de 40 jugadores al comienzo de la pretemporada, una cifra bastante alta para lo que venía siendo habitual aquí en Ubriquebec para un equipo juvenil. ¿Cómo habéis configurado a partir de ahí los dos equipos? Nos comentabas tú que en tu caso la mayoría, o no sé si todos, son jugadores de primer año. Sí, así es. Además, como se suele hacer normalmente, ¿no?, en todos los clubes, el B es lo de primer año, pero bueno, teniendo siempre en cuenta, ¿no?, que no es la primera vez que trabajo ni juego en un B, que cuando dirige un B, pues el objetivo no es otro que surtir de jugadores al equipo A, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos claro desde el primer momento, que nuestro objetivo, aparte de aprender, divertirnos y demás, ni mucho menos queda primero, sino es surtir del mayor número de jugadores posible al equipo A y esperemos que en un futuro al equipo senior. De hecho, cuando tuvimos la ocasión de hablar tanto con Ángel como con Mario, con Ángel Roma y con Mario Casilla, nos dio la impresión de que tanto el proyecto del señor B como los dos juveniles estabais ahí muy entrelazados entre vosotros, ¿no? Como tú bien comentas, el B para suministrar al A y el A para suministrar al B, al señor B, ¿no? Sí, bueno, así, además que si te fijas, ahora mismo el señor A podría tirar de jugadores de los tres equipos, ¿no? Tanto del juvenil A, del juvenil B y del senior B. Entonces, pues cuanto más posibilidades le demos a Miguel, pues mejor para todos los ubriqueños. No, te lo digo más que nada porque eso da la impresión de que soy los dos juveniles y el senior B ahí como una piña, ¿no? Como que sois el mismo proyecto subdividido, pero todos con el mismo fin. Sí, bueno, además que nos llevamos muy bien entre entrenadores, pero esto es que debe ser así, ¿no? Porque no me sirve de nada sacar una generación muy buena de jugadores y se me va a quedar ahí, ¿no? Tenemos que remar todo el equipo en la misma dirección para al fin y al cabo pues sumarle al primer equipo, ¿no? Estamos en etapa de formación, bueno, ya quizá el senior B pues no, sí se puede dedicar un poco más a competir, pero aquí no nos dedicamos a otra cosa que a formar y a intentar que los chavales pues jueguen de la mejor forma posible. Claro, y en el caso de los tuyos, como decimos, se estrenan en la categoría, la mayoría vienen de Ubrique Unión Deportiva Cadete. Bueno, también hay jugadores que vienen de otros equipos, ¿no? Sí, bueno, nos han llegado jugadores tanto de Ubriqueño como chavales que ni habían competido. Habían estado en la escuela de fútbol, pero como te digo, muy contentos con todo, tanto los que ya estaban anteriormente en el club como los nuevos, porque todos están sumando y la verdad que no he visto un grupo tan compacto, ni, ya te digo, ni el año pasado que tenía niños seleccionados, ¿no? Bueno, y como estamos comentando, vienen de jugadores que vienen del equipo cadete, formas este equipo juvenil, el juvenil B. Tanto Ángel, ¿cómo tú se coordináis, digamos, a la hora de planificar cómo va a jugar el equipo para que los dos sigan unos mismos patrones y que a los jugadores le cuesta menos subir al otro equipo? Realmente en sistema de juego no, porque en realidad a mí me gusta moldarme no a mi idea de juego, no a lo que a mí me gustaría jugar, sino a moldarme a lo que tengo en el equipo. Entonces, claro, pues igual Ángel tiene unos jugadores de unas características y yo tengo otras. De todas formas, en esta edad lo más importante es enseñarle a jugar en todas las posiciones, en todos los sistemas, para cuando tengan que hacerlo en un futuro, en una categoría senior, que estén preparados ante cualquier situación. Yo realmente, pues ya de momento, como te he dicho antes, nos hemos centrado en el trabajo táctico y ya tenemos trabajado 3-4 sistemas, 3 formas de sacar el balón, en fin. Que cuanto más variedad, mejor y mejor para el niño, más riqueza a nivel futbolístico va a tener, porque después se va a poder desenvolver en cualquier situación en la que lo puedan poner. Y en ese sentido, Darío, ¿cómo es tu equipo entonces? Pues la verdad que mi idea de juego es enfrentarme a equipos que seguramente sean más más rudos, más fuertes que nosotros. Entonces, pues la idea principal es jugar al fútbol y con pocos pases, ¿no? Porque cuanto más retenga el balón, más se te va a echar encima. Entonces, lo que queremos evitar es ese cuerpo a cuerpo con tíos grandes. Eso como idea principal, pero ya después, pues analizando rivales, analizando situaciones de juego, pues seguramente que habrá que cambiar. Pero de momento lo que queremos es salir jugando y que disfruten el balón. Ya habrá tiempo de pegar pelotazos y salir a la contra. Uh-huh. Oye, ¿y cómo has visto a los jugadores después de tantos meses de parón y sin competir? Bueno, la verdad que la primera semanilla lo pasaron mal. Pero bueno, al fin y al cabo todavía son chavales con 16, 15, 17 años, entonces no les cuesta tanto. Enseguida, a las dos semanas de empezar, pues cogieron rápido el rollo, pero sí que cuando lo haces con mayores, pues se nota más, que ya se pega tanto tiempo parado. De hecho, con el senior hemos tenido suerte de jugar playoff y demás, porque hemos conectado una temporada con la otra prácticamente en el tiempo, pero uh-huh. de no haber sido por los playoffs nos fuese costado mucho más introducirnos a la temporada. Uh-huh. Aquí, hombre, físicamente, como tú dices, no, por la edad que tienen, no tienen que tener más problemas. Aquí lo que se puede echar en falta es esa falta de competición, ¿no? El nivel, el puntito que te da el estar compitiendo, eso sí se tiene que echar en falta, ¿no? Claro, ¿no? Al fin y al cabo, competir es lo que te hace estar enchufado y mejorar, ¿no? Semana tras semana. Pero eso es lo que estamos intentando, competir en los entrenamientos, con buen rollo, pero competir en cada ejercicio, en cada juego que hacemos, ¿no? Para no perder ni la motivación ni esa garra de competir. Porque al fin y al cabo, bueno, está bien jugar amistoso, pero es que tampoco podemos. Entonces estamos todos con los dientes largos deseando a ver si el sábado puede ser ya que es bueno. Uh-huh. Ante esta situación de crisis sanitaria, entonces, ¿cómo estás planteando los entrenamientos en esta pretemporada tan particular? ¿Dentro de lo que cabe los has podido realizar tal como tenías planificado y tal como querías? ¿O has tenido que readaptar muchas cosas? Bueno, ahí está tanto la capacidad de supervivencia como del ser humano como el del entrenador, ¿no? Adaptarse a cada situación. En este caso, pues sí que nos habría gustado un poco más pues en el campo entero y demás, como comentaba por detrás de los micros, pero bueno, nos adaptamos y la verdad que bien. Y desde aquí, pues la verdad que felicitar a todos los operarios y al patronato y demás por las labores que están haciendo, porque si no fuese así, pues no podríamos ni siquiera entrenar, ¿no? Y la verdad que he hablado con otros compañeros que han jugado en equipos que yo he jugado o que se han formado conmigo y aquí la verdad que lo están haciendo bastante bien, ¿no? Comparando con otros lugares. Así que muy contento y desde aquí darle las gracias al ayuntamiento y al patronato. No, aquí el problema que hay es que, en todo caso, tenemos las instalaciones que tenemos y este año somos muchos equipos, ¿no? Ya, también es complicado, ¿no? Hay varios, este año creo que en cuanto a categorías inferiores, pues tenemos más equipos que nunca, ¿no? Creo que eran 12. Y la verdad es que es complicado coordinarnos y más en la situación actual, pero como te digo, se está haciendo bastante bien y lo estamos sobrellevando como podemos. Y en mi caso, el equipo está rindiendo bien y no está haciendo un punto en contra, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en principio vais a militar en la cuarta andaluza en el subgrupo 7, en el que solo formarán parte de él 7 equipos. ¿Se estima que será una liga bastante corta? Bueno, luego entiendo que habrá una segunda fase también, ¿no? Ahí está, luego está la segunda fase, pero es extraño, ¿no? Ahí hay que adaptarse un poquito. Nos ha tocado la parte de Jerez, más equipillo de Jerez, San Benito, las Jerezanas, Jerez Industrial, y después de aquí cerquita nos ha tocado el Arco y el Calvente, que es con el que debutamos. Uh-huh. Pero de momento nada, centrarnos en esta primera fase y en el primer partido, a ver si llega. No vamos a mirar más allá, porque esto semana tras semana pues puede haber cambios y es tontería. Uh-huh. Claro, te podía comentar de si no temes a los parones, ¿no? Por ser un grupo tan pequeño, pero bueno, la situación en la que estamos viviendo, lo raro es que no haya parones, ¿no? Claro, no, es que los va a ver y va a ser lo típico. Que, no sé, imagínate que llega el viernes y confinan a una clase de algún jugador mío. Pues ya se tendría que parar, ¿no? Uh-huh. Una o igual a otro equipo. Entonces esto va a ser así todo el año, pero hay que adaptarse y ya está. ¿Y esa cuestión la asimilan los jugadores? Digo, la de a la hora de entrenar, de estar perfectamente concentrado, ¿no? En el entrenamiento y involucrado ante la perspectiva de que se puede jugar o no se puede jugar, ¿no? ¿Es difícil mantener esa concentración? Hombre, de momento bien, pero claro, una semana, otra, pues cada vez pues será más difícil, pero de momento, como te digo, lo estamos consiguiendo y el objetivo ahora en los entrenamientos nosotros que es mantenerlos a todos motivados. Uh-huh. Porque es que, ya te digo, nos hemos suspendido ya dos o tres amistosos y se tiraban de los pelos, pues imagínate cuando empiecen a suspender los de liga. Claro, es que yo te lo digo porque la manera de tener a los jugadores motivados a la hora de entrenar es precisamente con el hecho de que van a jugar al siguiente fin de semana, ¿no? Entonces, no sé si la situación es igual ahora, sabiendo ellos que no van a jugar, si inconscientemente, ¿no? No se implican tanto como si tuvieran un partido a la vista. Ya, bueno, a veces en las funciones del entrenador es transmitir el concepto técnico-táctico, pero hay otra que es mucho más importante, ser un gestor de emociones, ¿no? Y yo creo que esta es una de las situaciones donde se van a ver los buenos entrenadores y quién es capaz de gestionar esas emociones para mantener a todo el grupo motivado en esa situación. Y de momento, pues la verdad es que estamos contentos y no nos podemos quejar de eso. Desde luego, para muchos entrenadores va a ser un cursillo exprés, ¿no? De a la hora de gestionar esas situaciones que ninguno se esperaba que pudieran surgir antes de que apareciera toda esta pandemia, ¿eh? Un curso acelerado, que bueno, dentro de lo que cabe, pues también esa experiencia te va a servir para los años posteriores, ¿eh? Claro, no, hay que verlo así, ¿no? Hay que aprender de esto y seguramente que tanto nosotros como los jugadores, bueno, ya te digo, para los niños va a ser una carga súper buena a nivel de responsabilidad, ¿no? Porque llegar allí, limpiar los zapatos, desinfectar material, no, son cosas que no están acostumbrados y al revés, lo que hay que verlo como algo positivo que los puede hacer en el futuro, pues, más responsable. Aquí, además de trabajar concepto en torno al fútbol, también estamos trabajando en torno a los valores, ¿no? Y es algo pues que también nos puede ayudar. Uh-huh. Oye, Darío, el hecho de que vosotros sois un equipo B, ¿implica que no tengáis opciones de ascender por tener a la justo por la categoría por encima o no? Claro, no. En caso de que la se quede, pues no podría ascender, pero como te dije anteriormente, no es ni mucho menos el objetivo principal. El objetivo uh-huh. para nosotros, pues ya, como te he dicho, es surtir de jugadores al equipo A, que es lo más importante, sin obviamente pues competir cada partido como si fuera el último. Uh-huh. Sí, pero bueno, más que nada lo digo porque en principio ustedes, ¿qué esperáis? ¿Qué podéis hacer en este grupo? ¿Creéis que podéis estar por arriba? ¿Que este va a ser un año de adaptación y ya quizás el año que viene pues se pueda exigir algo más de este grupo? ¿Cómo lo analizáis? Bueno, es que no ni me lo planteo ahora mismo. Quiero que empecemos a jugar, ver mi equipo, ver el resto de equipo, y ahora mismo no te puedo decir. No tengo otro objetivo que no sé qué te he dicho. Surtir de jugadores al equipo. Ahora mismo no me propongo otra cosa. Uh-huh. Bueno, pues por lo pronto vamos a esperar estos días a ver si se confirma definitivamente que este próximo fin de semana podéis debutar en este subgrupo 7. Aparte de esto, Darío, digo que no contento con la dirección de Lubric Unión Deportiva, este año también te has implicado con el señor B, ¿no? Pero en el señor B como jugador, ¿no? Por lo que bueno, tanto el juvenil B como el señor B, para mí ambos tienen esa brillantez, ¿no? Eso de ser proyecto bastante ilusionante, ¿eh? Le voy a tener que decir a Luis que me ponga una cama allí en el Barbadillo, ¿no? Porque de lunes a domingo voy a estar allí. Pero siempre queda la espinita ahí de un poco y de momento pues ahí sale para echarle un cable cuando le haga falta a Mario también. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Estáis los jugadores contentos por cómo va la cosa? Supongo que como tus juveniles, a la espera de que ya arranque y comiencen los partidos, ¿no? Sí, pues la verdad, yo no entreno, sí, cuando entreno con el señor A porque nos pisamos los entrenamientos, yo entreno al mismo tiempo que Mario, pero los veo y la verdad que también se les ve bastante enchufado y bastante contento, ¿no? date cuenta que son gente que lleva tiempo sin jugar ahí a fútbol 11 y tienen quizás hasta más ilusión que los niños. De hecho, de los pocos amistosos o el único que se ha podido jugar fue Senior B contra Juvenil A y yo, vamos, estuve jugando y muy contento con lo que vi. La verdad que bien, bien. Uh-huh. En principio tú estás ahí también para aportar cierta experiencia, ¿no? Hombre, ya no, igual echarle un cable a Mario, como te he dicho, cuando haga falta, pero seguro que yo también aprendo de los compañeros. Uh-huh. Y siempre que pueda ayudarle tanto a él como a Miguel o a cualquier otro entrenador, pues saben que pueden contar conmigo. Uh-huh. Pues bueno, Darío, lo vamos a dejar aquí. Una última pregunta, ¿cuándo sabréis exactamente si jugáis uno de este fin de semana? Pues yo creo que normalmente los miércoles cuando se decide todo, quedan horarios establecidos y demás. Uh-huh. Así que esperemos que cuanto antes lo sepamos y que sea que sí. Uh-huh. Eso lo esperamos todo, que estamos con muchas ganas también de ver ya a los distintos equipos iniciar la andadura liguera. Pues nada, Darío, darte las gracias por habernos atendido y desearos mucha suerte para esta próxima temporada. Y bueno, enhorabuena por volver a tu casa, a Lubric Unión Deportiva, y por el trabajo que estáis realizando ahí con los chavales, ¿eh? Gracias a ti, como siempre. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Pues con esto último vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Llevamos ya unas cuantas semanas de ronda informativa con respecto a los clubes de nuestra localidad, pero es lo que toca mientras no comience la competición en las distintas disciplinas deportivas. Que mañana volveremos con más información relativa al deporte y a los clubes de nuestra localidad a la misma hora de siempre, y que se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.